mil errores cometí, mil veces te mentí, y aún me sigues amando. Mil errores cometí, mil veces te mentí, y aún me sigues amando. Y yo te amo y te extraño, te perdono porque quiero que vuelvas a mi lado. Yo te amo y te extraño, te perdono porque quiero que vuelvas a mi lado. ¡Comprende perra! Mil errores cometí, mil veces te mentí.